Bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa en Radio La Granja del PCP y los CJC de Aragón. Estamos aquí Adrián y Claudia para presentaros de nuevo el programa que dejamos de emitir por unas razones que ahora nos va a comentar Adrián y que... Empezamos ya el programa. A ver, Adrián habla otra vez. Pues eso, que yo soy Adrián, buenas tardes, que retomamos el programa después de hace unos meses que no hemos podido hacerlo por incapacidad, hemos estado muy lejos. Y nada, empezamos el nuevo curso político después de la huelga y vamos a tomarlo con fuerza y por eso recuperamos el programa. Y bueno, el programa a partir de ahora sí que va a tener una continuidad semanal y esperamos que si os es posible nos escuchéis todas las veces que se haga que podáis, porque va a ser muy interesante, os lo prometemos. Así que los jueves de 8 a 9 nos podréis escuchar en el 102.1. 102.1 nos escucháis. O por internet también se nos puede escuchar en radiolaranja.org. Vale. Bueno, volvemos. Pues vamos a empezar con lo que ha introducido este nuevo curso político, que ha sido la huelga general 29 de septiembre, que como bien sabréis, convocaron los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT. Bueno, la huelga todos sabemos que quizá fue tarde, quizá se hizo mal, apenas se hicieron agitación, pero la convocaron para ese día y por su carácter de mayoritarios, todos los trabajadores organizados o sin organizar la secundaron en mayor o menor manera. Y bueno, en lo que es nuestro caso en Aragón, la huelga fue, según estadísticas oficiales, secundada por un 65% de trabajadores. La verdad es que las calles apenas parecía que hubiera huelga porque abrieron casi todos los pequeños comercios y tal, pero bueno, también es cierto que cerraron las grandes empresas, las industrias. Y en ese aspecto sí que fue interesante. Nada, pero ahora como vamos a hacer un análisis así pequeñillo para empezar de lo que fue la huelga, queremos agradecer a los centros de medias, a Radio Topo, Radio La Granja y al resto de medios alternativos que hicieron posible la retransmisión de los hechos y que ahora podamos realizar una crónica más o menos detallada de lo que fue la jornada. Así que Adrián nos va a comentar un poco por encima cómo fue en Zaragoza y cómo ha repercutido en la sociedad después de lo que... Bueno, como bien comenta mi camarada, la huelga fue en un contexto complicado. Los medios de extrema derecha, los medios que ahora en estos momentos tienen cadenas de información, salen en la televisión, realizaron una campaña antiobrera muy fuerte. Recordemos que estos medios son los bastardos de la gran burguesía, de los grandes monopolios que gobiernan actualmente este estado. Y la gente sinceramente estaba acojonada. La gente la acojonaron, le hicieron pensar que íbamos a ser todos los piquetes violentos y la verdad es que no fue así, al contrario, apenas hubo en Zaragoza piquetes violentos y hubo una jornada de huelga reivindicativa, tranquila, y se pudo demostrar que el sindicalismo alternativo y combativo puede hacer sombra y no es demostrar tan perplejos y puede hacer sombra de verdad al sindicalismo amarillo vendido de Comisiones y UGT. Decir que en Zaragoza las movilizaciones que hubo, hubo piquetes, hubo en las grandes, en la empresa de transporte público Tutsa, hubo un piquete. También hubo en Plaza, en el polígono logístico Plaza, a las afueras de Zaragoza. Y bueno, allí los compañeros que asistieron comentaron que el Comisiones UGT rápidamente desaparecieron en cuanto vieron que se caldeaba la situación. También pasó en Foxa y en Mercad Zaragoza. Esta situación fue un poco absurdo, sobre todo unos sindicatos que decían que representaban a los trabajadores. Luego también hubo un piquete en la universidad, se cortó la entrada a la universidad, estuvieron allí estudiantes, trabajadores del personal universitario y profesores, y bueno, fue muy interesante. Se cortó la universidad desde las 7:15 de la mañana hasta las 10:15. Y bueno, y también resaltar la participación de los bicipiquetes, una nueva forma de reivindicativa de los movimientos sociales de Zaragoza, que fue muy interesante porque colapsaron Zaragoza en ciertas partes, hubo hasta 100 personas. Y bueno, y luego ya los piquetes más combativos o más problemáticos, por decirlo de alguna manera, sucedieron en el Corte Inglés. Todos los sindicalistas ese día nos juntamos en las puertas del Corte Inglés, intentó cerrar, evidentemente uno solo para hacerse la foto, otros por causa reivindicativa y por ser un símbolo del capitalismo, el Corte Inglés. Y nada, Claudia nos va a comentar cómo fue la segunda embestida, porque hubo dos partes. Una se entró al Corte Inglés, se cerró momentáneamente, pero nos dimos cuenta que lo habían vuelto a abrir y volvimos otra vez, esta vez sin Comisiones y UGT, que se habían ido por la Plaza España y tal, no sabemos a dónde, pero bueno. Y Claudia nos va a contar qué pasó en el Corte Inglés. Y sí, pues la verdad es que fue algo un poco tenso, sobre todo de cara al final, porque la policía estaba ya en la entrada del Corte Inglés, estaba protegiendo a los esquiroles que estaban entrando a comprar, estaba taponando, digamos, nuestro piquete y de alguna manera echándonos hacia atrás. Una vez que ya las consignas empezaron a marear un poco a lo que es el personal del Corte Inglés. Sí, y además resaltar que estuvieron a punto de cargar, tenían orden de cargar y detener, y fue gracias a la intervención de un compañero que pues, se pudo, entre comillas, negociar con la policía, porque la verdad es que fue unos momentos muy tensos. Luego, si quieres comentarlo tú, pero bueno, fuimos a una concentración de la ACPU, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad, en el Paraninfo. Nos reunimos bastantes personas, un par de centenares de personas. Y bueno, ya por la tarde hubo dos manifestaciones, una convocada por Comisiones UGT, otra por la plataforma sindical Que la crisis la paguen los ricos, que agrupa los sindicatos mayoritarios, los sindicatos combativos, alternativos a los mayoritarios de Zaragoza. Y la verdad es que fue una reivindicación muy interesante. Si quieres, Claudia, comentarnos cómo transcurrió la manifestación y tal. Sí, yo creo que fue algo tranquilo, sin ningún tipo de altercado, y nada, así se fue bien por hacia la Plaza del Pilar, después de que se nos denegara el recorrido junto a Comisiones y UGT, otra vez más rompiendo la unidad, y una vez que se llegó allí, ya pues se leyeron los comunicados y... Sí. 10.000 personas subieron y, bueno, los Comisiones UGT dijeron y salió en los medios al día siguiente, los medios del sistema, unas 100.000 personas en su manifestación, y eso no era cierto, no, 100.000 no había, como mucho había unos 50.000, nosotros éramos 10.000, lo cual es muy positivo. Y, bueno, ahora vamos a hacer una reflexión, un análisis más político acerca de la huelga, después de una canción que va a introducir nuestro compañero Carlos. Ah, huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, volvemos. Y como hemos comentado, vamos a hacer una breve valoración sobre la jornada de huelga, un análisis político, no tanto centrado en la crónica, sino un análisis político. Bueno, voy a empezar yo, y si quieres añadir algo, Claudia. Bueno, al respecto, como ya he comentado antes, pues se vio claramente que hubo una estrategia por parte de los medios, por los capitalistas, por la burguesía, que fue amedrentar, acojonar a la clase trabajadora, dubitativa respecto a la huelga, de una manera comprensible por los fallos de convocatoria o por haber abandonado prácticamente comisiones UGT a los trabajadores hasta que toca la huelga o hasta que tienen que ganar en algún momento lo que habían perdido. Al margen de eso y la verdadera y cierto es la poca conciencia actual que tiene de clase la clase trabajadora, pues fue la propaganda de la extrema derecha a través de los medios de comunicación de no hacer la huelga, que iba a ser violenta y tal, pues la verdad es que caló en cierta parte de la clase trabajadora y fue bastante negativo al respecto. Incluso añadir que nos estaban en los piquetes, nos decían que éramos unos fascistas y tal, que no, los verdaderos fascistas éramos nosotros. Bueno, y bueno, por encima añadir que el papel que se realizó en la huelga por parte de los sindicatos mayoritarios, nosotros que lo vimos y según las informaciones que nos llegaron, fue principalmente hacerse la foto. Al día siguiente aparecieron en la portada del periódico Aragón los dos líderes de Aragón de comisiones UGT, Julián Loriz y Boy, creo que se llaman así, perdón si me equivoco, sí. Con el puño levantado, siendo que nos los encontramos saliendo del Corte Inglés, que iban todo callados, que incluso saltaban las lágrimas. Bueno, joder, pues nos puso de verdadera mala leche verlos ahí pasmados y esos, pero estaban en una huelga y parecía que no hacían nada. Pero bueno, tampoco podemos caer en la crítica barata a los sindicatos es lo que pretende criminalizar la extrema derecha, el PP, quieren eliminar los sindicatos, si eliminan los sindicatos pasan por encima de la clase obrera, es la primera forma de organización de la clase obrera. Tampoco debemos caer en el discurso derechista o izquierdista, que también por otra parte ataca a los sindicatos. Tenemos que hacer un discurso y ese discurso tiene que ir a criticar a la cúpula de comisiones UGT, y esa es nuestra tarea y lo que hacemos. vamos. Y al margen de todo eso, pues en realidad todo el trabajo que se puede hacer es contrarrevolucionario hacia la clase obrera, atacar a Comisiones y UGT como sindicato, y hay que atacar a las cúpulas, como bien decía Lenin o otros grandes teóricos del marxismo respecto a los sindicatos. Y nosotros tenemos que abastecer a las cúpulas, apoyar a la base para desabastecer a las cúpulas. Y por otra parte también hay que hacer un trabajo con los sindicatos alternativos, como en el caso nuestro particular del Partido Comunista de los Pueblos de España en Aragón y los colectivos de jóvenes comunistas de Aragón. Hacemos un trabajo en el Sindicato Obrero Aragonés, en el SOA, y bueno, otros trabajadores combativos hacen su trabajo en sindicatos como la CGT o la Intersindical Aragonesa, incluso en OSTA o el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Aragón, sindicatos de este tipo, alternativos, que es muy interesante el trabajo que realizan y que no por salir menos en los medios de comunicación dejan de ser combativos. Y bueno, Claudia, ¿quieres añadir alguna cuestión al respecto? Yo simplemente me gustaría valorar la campaña previa que hubo por parte de los colectivos del partido y nada, simplemente esperar que se nos haya visto por la calle. Eso, aclarar que hemos estado en la calle, que tenemos ganas de seguir en ella y de que se nos vea, que nos gusta. Sí, vamos, hicimos no sé cuántas mesas en 4 o 5 días, pusimos carteles durante todo el mes, que terminamos ya no cansados, porque para nosotros esto es un progreso, es una satisfacción, pero sí que terminamos con ciertas ganas ya de descansar durante unos días después de la huelga. Pero bueno, ha durado una semana, ya estamos otra vez aquí y estábamos hace una semana organizando cosas, así que... Y bueno, y el futuro que nos depara la clase obrera esta huelga, hay que pedir otra, si no, no vamos a tirar a la burguesía ni a la reforma laboral y tenemos que seguir adelante. Y creo que... ahora mismo nada más, tenemos que seguir luchando, combatiendo como pueblo, como clase trabajadora. Bueno, y vamos ya a pasar a escuchar otra canción, luego hablaremos de de cómo retomamos nuestro órgano de expresión ofensiva y de otras varias cosas. Vamos a escuchar Ete Terror de Isorray, del grupo Isorray, el grupo aragonesista Isorray, ETT Terror. A ver si lo disfrutáis. Libertad, antes de reventaremos que dejarnos explotar. antes morir que estar muertos. ¡Nos dejéis nunca atrapar! ¡Quizás se quede en la pasta, jamás nuestra libertad! Lanzamos el Ofensiva, que es el boletín del Partido Comunista de los Pueblos de España en Aragón y los colectivos de jóvenes comunistas en Aragón, en su sexta época. La última fue en los años 80, y pues eso, nos enorgullece presentároslo. Lo podréis conseguir pues hablando con nosotros, con los camaradas del partido. Sí, y en internet, en nuestra web, comunistasdearagón.org también. Y nada, os vamos a adelantar un poco los contenidos de del boletín y comentaros pues que después de mucho tiempo de haberlo planteado, de haberlo hablado, ya tenemos en nuestras manos, aquí ahora mismo en el estudio, tenemos el Ofensiva. Así que, para empezar, agradezco sobre todo a Miguel Galindo su colaboración. Pues tenemos su editorial, habla del Ofensiva, tendréis ahí la... No, Miguel Galindo es un militante histórico del movimiento comunista en Aragón, un hombre que ha estado dedicado toda su vida al comunismo y al pueblo aragonés. Sí, luego hablaremos un minutín de él. Sí, sí, un militante del PCP Aragón y activo, de hecho, aún hoy. Así que le damos las gracias porque ha colaborado activamente en el boletín, el editorial... Y un artículo que os recomendamos encarecidamente que leáis acerca de la endémica crisis y ruina incontenible del campo aragonés. Algo que está ahora en boga y que tendríamos que ponernos al día todos. Luego tenemos también la crónica de la huelga general que hicimos desde el 12J hacia Aragón, en concreto nuestro camarada Adrián, que está aquí sentado hoy. Y luego ya un poco de miscelánea, sobre todo recomendar la serie de del PCE al PCPE, que serán varios capítulos que iremos lanzando en las diversas ofensivas y que nos va a comentar Adrián. Sí, es un relato histórico de cómo los camaradas leninistas de Aragón, en concreto, después de separarse del PCE al tomar un rumbo revisionista y reformista, se juntaron bajo las siglas de PCA, que estaba a su vez en el PC Punto, que es el proyecto que después dio origen al PCE, al PCPE. Y bueno, en esta serie de capítulos, pues el camarada Miguel Galindo nos irá comentando que lo vivió en primera persona, la historia y el rumbo y el cambio que tomó. También nos gustaría contaros que en este boletín participamos activamente todos los miembros de los colectivos y del partido, en recomendaciones de lectura, en artículos de opinión y en rememoraciones, como por ejemplo la de la Revolución Rusa de octubre. Sí, y también este tenemos un apartadito pequeño de qué leer enfocado a la formación comunista. En este mes el camarada Gonzalo de los colectivos nos ha hecho una breve reseña del manifiesto comunista, explicándolo por encima y animándonos a leerlo, que es un texto muy interesante y base del marxismo. Sí, pues nada, es todo el contenido. Yo creo que os interesará en cuanto lo tengáis en la mano. Y nada, comentaros el camarada Adrián la periodicidad y cómo podéis... Sí, a partir de ahora vamos a publicarlo de forma mensual. Es como PCP, es nuestro primer boletín, es un proyecto, pero que va a estar muy presente, va a ser nuestro órgano de expresión, donde vais a poder leer todo lo que opinamos y todo lo que proponemos para la clase trabajadora aragonesa, como comunistas, como leninistas y revolucionarios. Y bueno, y comentar eso, que tendrá una periodicidad mensual, que podréis encontrarlo en internet, en nuestra web, os lo podemos mandar a nuestro correo, a vuestro correo por parte nuestra, y también lo podréis encontrar en los locales como en el SOA, en la Casa del Estudiante y sitios como estos, o podéis contactar con nosotros para entregároslo. Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción y hablaremos del caso de unos camaradas catalanes de los colectivos que están en un proceso un poco... Enjuiciados, sí, por la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra. Bueno, como bien ha comentado mi camarada Claudia, ahora vamos a hablar de un caso bastante peculiar y la verdad es que no es positivo en absoluto. Se trata del caso de un camarada del PCPC, organización del PCP en Cataluña, y los JCPC, que son los colectivos de jóvenes de comunistas en Cataluña, que actúan con esa denominación. En el año 2007, como bien recordaréis, asesinaron a nuestro compañero antifascista Carlos Palomino por un neonazi. Además, un neonazi estaba integrado en el ejército español, fue asesinado de un cuchillazo, vamos. Y se realizaron diversas movilizaciones por todo el estado, una de ellas en Cataluña, que terminó en violencia por parte de algunas personas y grupos. Pero lo que nos concierne en este caso es que nuestros camaradas fueron acusados de esos del bullicio y de los actos violentos que se produjeron después de la manifestación, siendo que no los habían realizado. De hecho, creo recordar que ni estaba alguno de ellos, no estaba ni presente en ese momento. Incluso en una comisaría fue cuando de repente los identificaron. El camarada del partido estaba volviendo del trabajo, de hecho, no, o sea, era imposible que estuviera, porque estaba trabajando en ese momento, y a los dos compañeros que les detuvieron una vez pasada la acción, al creo que fueron al, es al cabo de 2 horas, cuando por casualidad o por buscándole los policías, les detuvieron. Y el camarada del partido, una vez que se enteró y fueron a ver qué les pasaba a los compañeros, fue cuando le detuvieron a él y se le acusó de lo mismo, se les acusó de desacato de autoridad y de plantar una barriga en la calle cuando no tenían nada que ver. Comentar que han pasado ya 3 años desde esos sucesos, pero que el día 21 de octubre, este mismo mes, es cuando se va a producir el juicio contra estos camaradas y se les pide 3 años y 10 meses de prisión por una causa totalmente injusta. Y evidentemente, por encima de todo, está el hecho de que son camaradas y la solidaridad que llevamos con ellos. Queremos transmitir esta información y queremos que los apoyemos, y queremos que todo el pueblo y todos los apoyemos activamente, sobre todo por una causa tan injusta. Al respecto, vamos a realizar por parte del PCP y CJC Aragón una campaña en la cual vamos a hacer una recogida de firmas que presentaremos posteriormente al final de esta semana, principios de la que viene, en la delegación del gobierno, la subdelegación del gobierno de España en Aragón. Y bueno, y Claudia, si nos quieres comentar algo. No, yo simplemente ya decir que nos solidarizamos desde aquí con nuestros camaradas, que no entendemos cómo puede estar pasando esto, o que si lo entendemos, por desgracia, porque es, y que por favor hagáis oídos del caso y que lo comentéis a vuestros conocidos y amigos. Sí, además esto viene acompañado de una grave campaña anticomunista realizada por el capitalismo y sus medios, criminalizando todos los movimientos anticapitalistas y especialmente los comunistas, y que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante estos hechos, como es que han sido ellos, pero puede ser que mañana seamos nosotros, y los que defendemos la paz en el mundo, es que tenemos, y el socialismo, tenemos que ser los primeros que lucha a pie de calle, defendamos a nuestros camaradas enjuiciados injustamente. Pues eso, ya nada más recordar que si alguno para mostrar su apoyo necesita algo o quiere más información, que se dirija a nuestra web a aragon@cjc.es y le informaremos y comentaremos si vamos a hacer algún tipo de apoyo más en el poco tiempo que hay hasta mientras se pueda hacer algo, hasta el día 21, que es el juicio. Y una cancioncita más y volvemos con noticias de interés de las que no salen los medios de comunicación. Bueno, volvemos ya. Pues ahora, como bien ha comentado nuestro camarada Carlos, que está en sonido técnico, vamos a hacer, vamos a contar las noticias que nadie cuenta, vamos. Las noticias que para nosotros es totalmente lógico, que son las noticias del pueblo, las que hacemos el pueblo y las que hacemos los comunistas, pues que nadie las cuenta. Debe ser que nos tienen más miedo de lo que dicen. Pues lo primero, hablar, pues como bien sabréis, estamos en Pilares, seguimos en Pilares. Ha pasado ya los días grandes, como quien dice, el día 12 ha pasado, pero seguimos en Pilares y lo que podemos ver cuando vamos por la calle es todo jóvenes drogados. Jóvenes que... Drogados no es la cuestión, es alienados. Bueno, es, pero la alienación les conduce a consumir sustancias. A lo que me refiero, ya no voy al hecho concreto de ellos, sino que parece que la juventud se dedique únicamente a en las fiestas a emborracharse o a todo dirigirlo a las fiestas o a los viernes y a los sábados. Y no es que esté mal en sí, podemos salir y tal, pero las circunstancias en las que terminan ciertos compañeros jóvenes y ciertas compañeras jóvenes da bastante pena, sobre todo con la necesidad que tenemos los jóvenes de organizarnos, de luchar y de cambiar este mundo, que es el culpable de nuestra situación y la razón por la que algunos ahogan penas. También señalar que también hay otros tipos de pilares, unos pilares populares que organizan organizaciones disidentes, como quien dice, y de hecho están englobados en los pilares disidentes. Una de ellas, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que este sábado organiza junto a los compañeros de absolución del 4F, vamos, a los compañeros que luchan por la solución de los detenidos en el 4F, también injustamente, igual que nuestros cámaras de Cataluña, de hecho en ese mismo escenario, y que de hecho hay un compañero de la coordinadora que está en la cárcel injustamente ya de por sí. Pues este sábado tenemos un concierto en la vieja escuela a las 8:30. En la vieja escuela es la Casa Ocupa, que está en la calle Viescas, y tendrá un coste, un bono de apoyo de 4 euros. Pues el 16 de octubre, este sábado a las 8:30. Si queréis ir, nosotros os lo recomendamos activamente. Tocan El Último Escalón y Pisando Guapos. Y después, como DJs, Aitor Huellas de Barro, Izoco Selecta y Scarface. También queremos hablaros de las elecciones autonómicas. Las elecciones autonómicas, simplemente vamos a señalar que los partidos del régimen ya se están pegando de hostias. De repente aparecen, llevan 3 años sin hacer nada, aparecen ahora y nos quieren resolver la crisis, siendo que no han hecho nada en 3 años. De esta manera vemos que sus intereses son únicamente electoralistas, que únicamente buscan sacar representantes y cada 4 años hacer el paripé de la democracia burguesa, una democracia inexistente para la clase obrera. Y que nosotros, sí, quizá nos presentemos en las elecciones, sí, pero no es nuestro final. Nuestro final es la revolución, abiertamente lo defendemos. Y las elecciones simplemente es una forma de visibilidad, una forma de lucha, pero no nuestra lucha y nuestro pilar, nuestro principal pilar de nuestras concepciones, que es la revolución. Bueno, y como última noticia así breve de Aragón, queremos apuntar el hecho de que, como señala el MSR Aragón en su blog, Jesús Vallés, fundador de Los Verdes Aragón, se ha afiliado al Movimiento Social Republicano. Bueno, ya sabemos todos que el Movimiento Social Republicano es un partido de ideología neonazi. Bueno, o sea, más bien están vinculados, dicen que no, pero están todos encausados por el Bluzano, ¿no? Los neonazis, bueno, claramente. Los conocemos a todos. Nazis. Así que no nos dejemos embaucar, hay que sacarles la máscara a estos nazis, nunca los voy a llamar de otra manera. Hay que sacarles la máscara y no dejar que las palabras bonitas que llevan en sus lemas hagan que haya gente que se pueda confundir y dejarnos por idiotas. Así que y también mucho cuidadito con estos progres que van de verdes, que van de ecologistas y luego están en el MSR, en un partido nazi. Vamos a tener cuidado, esto de que tu principal lucha sea el ecologismo conduce a estas fatalidades, a estas aberraciones, y no se puede consentir. Vamos, nosotros no lo vamos a consentir. Bueno, simplemente eso, queríamos hacer el apunte de que sepamos todos lo que ha pasado y que les quitemos la máscara. Luego vamos a seguir hablando de noticias breves ya en el Estado español. Nos va a comentar Adrián sobre el Festival de la Juventud. Sí. Dilo tú, que yo me lío, que es muy largo el título. Este diciembre se celebra en Sudáfrica el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en el que participan organizaciones antiimperialistas de todo el mundo. Una de ellas, y miembro de pleno derecho por parte del Estado español, es nuestra organización, los CJC. Y bueno, ahí irán camaradas del Estado, pero para enviar a esos camaradas, obviamente, y con el presupuesto que contamos organizaciones humildes como la nuestra, hace falta recaudar un dinero, y eso lo vamos a intentar conseguir a través de una iniciativa, como es un concierto que va a tener lugar en Madrid, un poco lejos de aquí, ya lo sabemos, pero bueno, queríamos informar, en Madrid, el día 22 de octubre, viernes 22 de octubre, creo recordar que la semana que viene, y bueno, entrada libre en la Complutense, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. A las 4 habrá un acto de presentación, y a las 6 será el concierto. Y bueno, el que pueda ir, de verdad que lo esperarán los camaradas nuestros. Nosotros, si podemos, intentaremos, pero aún no podemos saber, porque la verdad es que... De todas formas, comentar que probablemente en favor del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Aragón, desde los colectivos y desde los JC, CJC y Purna, que somos los que estamos en el comité territorial, se hará seguramente algún acto para publicitar el festival y darlo a conocer. Bueno, ahora pasamos a hablar nada brevemente del Día de la Hispanidad, de lo que se conoce el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, anteriormente llamado Día de la Raza por Franco. Sí, o sea, eso ya deja ver. Es un día en el que se celebra pues la opresión a muchísimos pueblos en Latinoamérica, el descubrimiento de América, pero bueno, dejando eso de lado, simplemente queremos hacer el apunte de que, a pesar de que no nos caiga bien Zapatero, de que pensemos que no está haciendo bien las cosas, de que no sé cuántas, no es cuestión de defenderlo, pero es que es muy fácil que estos días así de exaltación de la patria y de la nación acaben derivando en unos... Sí, la extrema derecha ¿sí? utiliza el discurso anti-Zapatero, que lo está haciendo mal, claro, sí, pero claro, para auparse ellos mismos bajo el nacionalismo español, en ningún momento patriotismo, es un nacionalismo sí, aberrante. Bueno. Y eso, queremos decir que no nos parece ni medio normal que dentro de los actos de lo que pues se dejase pasar a esos energúmenos que salían por los medios que los veías ahí. Que le sirven al rey y que le digan guapo y tal, bueno, pero que le digan bueno, lo que quieran. Pues eso, que no podemos permitir que días como este, que celebran la opresión de pueblos y de personas, se conviertan en la puerta de salida de sentimientos xenófobos nacionalistas y de la calaña que tenemos aquí en el Estado español. Así que eso, un aviso, simplemente. Yo sobre esto comentar que los de Intereconomía, yo vi un resumen al día siguiente o algo así, y salían exaltados totalmente, dando imágenes, porque claro, tenían su tribuna y tal, y salían exaltados con los cánticos contra Zapatero, pero lo divertido era cómo se veía de fondo dos banderas preconstitucionales con un animal, un pájaro, creo que era un aguilucho, no estoy muy claro, no seguro, alguien que me lo confirme, pero vamos, un aguilucho ondeando al viento mientras oían los gritos de Zapatero, dimisión y esas cosas, y los de Intereconomía dando palmas con las orejas, así que podéis imaginaros la escena, muy divertida. Es muy aberrante que cadenas como esas se puedan ver en la televisión, sobre todo los críos, tenían que cuando se pusieron crío en la pantalla, que eso desaparecía, por favor. Bueno, pasamos ahora a unas noticias, tres noticias internacionales. La camarada Claudia nos hará unos apuntes después, pero lo primero, mencionar el golpe de Estado en Ecuador, por lo visto unas medidas ciertamente antipopulares del presidente actual, Correa, antiimperialista, suscitaron un cierto descontento popular. Pero el problema no fue ese, el problema es que la CIA, el gobierno americano, pescó el río revuelto, como quien dice, e intentó a través de la policía hacer de un descontento popular un verdadero golpe de estado imperialista, como el que recordemos que ya existe en Honduras, que a pesar de que no salga en la televisión, hace más de un año, creo, no sé, incluso si dos, un golpe de estado se expulsó a Manuel Zelaya, el presidente legítimo de Honduras, pues puso a Porfirio Lobo como el presidente del país de manera totalmente antidemocrática. Luego también queremos hablar de Cuba. En Cuba ha habido, aparte de la campaña anticomunista que los medios capitalistas realizan contra Cuba, en estas últimas semanas ha habido unos cambios de modelo, pero modelo no es, porque no cambia el socialismo. Ha habido unas reformas practicadas por el gobierno cubano, entre comillas, se puede entender como una apertura hacia el negocio de los autónomos, que tiene por objetivo aumentar la eficiencia, eliminando burocracia y funcionariado, y que quiere activar el sector de los autónomos, como hemos comentado, para aumentar de alguna manera la competitividad y mejorar la economía. Y bueno, yo creo que sinceramente puede ser positivo, que el gobierno cubano tendrá que medir bien lo que está haciendo con ello, porque lo que no puede pasar es que dé pie ello a una conversión de las relaciones de producción socialistas a unas más reaccionarias relaciones de producción capitalistas, y tenemos que ser muy críticos con ello. Pero bueno, vamos a apoyar este proceso que ha decidido el Partido Comunista Cubano e ir con ellos y a ver si es positivo y reactiva la economía cubana. Por otra parte, queremos hacer un breve inciso sobre Corea. Como bien sabéis, porque no para de salir en los medios, se ha celebrado el aniversario del Partido de los Trabajadores, el Partido del Trabajo Coreano. Y bueno, aquí ha habido una campaña de criminalización, de sucesión, que el hijo de Kim Jong-il va a sucederlo, y de forma monárquica y tal. Bueno, comentar que lo primero, el gobierno de Corea está gobernado, de Corea del Norte, está gobernado por la Asamblea Popular Suprema, de la cual es elegida democráticamente mediante elecciones, y que únicamente el Partido del Trabajo propone candidatos que allí pueden participar. De hecho, Kim Jong-il es uno de esos candidatos y fue elegido por el pueblo. Que dentro de las estructuras orgánicas el hijo de Kim Jong-il puede participar dentro de las estructuras orgánicas del partido, pues evidentemente sí, pero ello no significa que inmediatamente vaya a pasar a ser jefe de Estado. Previamente, si el pueblo coreano democráticamente decide elegirlo, entonces puede ser que pase a ello tras unas elecciones. Pero vamos a desmentir la falacia extendida. No hay una monarquía en Corea del Norte, y si el hijo de Kim Jong-il hay alguna posibilidad de que salga elegido, será elegido por el pueblo a través de una votación democrática, más democrática incluso que la que existe actualmente en este capitalista cuasi fascista estado. Y nada más por mi parte. Por la parte internacional, de momento no queremos comentar más noticias. Vamos a poner otra canción, Hasta la Victoria. Bueno, y con esto queremos ya dar por finalizado el programa de Unidad de Lucha y Lucha de este curso político, el primero. Esperamos que visitéis nuestra web, que leáis El Ofensiva, y que el jueves que viene volváis a escucharnos a través del 102.1 en Zaragoza o a través de radiolagranja.org. Y que, vamos, nosotros estaremos en la onda, seguiremos en línea y nos podéis escuchar. Nada, intentaremos comentar el periódico Unidad y Lucha, la segunda expresión del PCPE, el número de octubre, y hablar un poquito de las tesis del siguiente congreso de la organización. Así que nada más por nuestra parte. Salud y revolución. Gracias a Carlos por estar en el equipo de sonido y a Adrián por estar aquí acompañándome en la mesa. Viva el PCP, viva los CJC, viva el marxismo-leninismo. Viva.